Como dije anteriormente, hoy está con nosotras y nosotros una compañera, fue con quien coordinó un tiempo este programa desde el albergue municipal, una parte muy importante del programa. Es defensora de los derechos humanos, siempre al lado de los más vulnerables, y de la ley de vivienda sabe bastante, y sobre todo de aquí en Aragón. Somos compañeros en estos desahucios y para mí personalmente es un placer tenerte, amiga Raquel, que vuelve a su casa, que es este programa y esta radio, para hablarnos sobre la nueva ley de vivienda. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Pepe, y muchísimas gracias. Yo vengo muy a gusto aquí, ya lo sabes. Ya sabes que es tu casa. Para comenzar, tú que sabes bastante de la ley, yo te quería hacer una pregunta. Si esta nueva ley de vivienda asegura que en ningún caso la protección inmediata de un alojamiento a las personas que se encuentren o que caigan en situación de sin hogar en condiciones dignas, que respeten los derechos constitucionales y la intimidad, etcétera, etcétera, estarán protegidos, Raquel. A ver, lo que he visto es el anteproyecto de ley, que es lo que teníamos encima de la mesa. Parece ser que ahora lo han tirado abajo también desde el Consejo General del Poder Judicial, el informe que se hace. El otro día lo explicaban. Y de la lectura de la ley, pues, ¿qué te diría, Pepe? Yo diría que más que una ley es una promesa de ley, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay mucha literatura, mucha filosofía, se dicen muchas cosas, pero se concreta muy poco. La palabra garantizar concretamente no es la que más está. Está promover, facilitar, favorecer. Pero luego ya cosas concretas, concretar exactamente, pues bueno, el tema de la vulnerabilidad y de las personas sin hogar dice que se les dará prioridad a este tema, ¿no? Se le va a dar prioridad y se van a poner medios y se va a promover. Siempre en esta línea, ¿vale? No concreta nada. Es una de las... La mayor crítica que se le puede hacer a esta ley, bueno, una de las grandes críticas que se le puede hacer a este anteproyecto de ley es ese, ¿vale? Que es una ley que fía todo al desarrollo posterior, ¿no? A que se desarrolle posteriormente, que se quita competencias de encima y se las pasa a comunidades autónomas, en fin. Si quieres, luego podemos hablar concretamente, ¿no? De los temas, de los que habla y cómo van, ¿no? Muy bien, me acompañan en el estudio Jesús Fureño, José Peña, y tenemos al otro lado, ahí, nuestro corresponsal desde Vigo, Javier. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todos, como siempre. Pues comienza, amigo. Hola, buenas tardes, Raquel. Un honor que estés en nuestro programa hablando sobre un tema que nos preocupa, que es la vivienda y la nueva ley de vivienda, que se prometía mucho, efectivamente, pero que se va a quedar, me parece a mí, en un poco en agua de borrajas, porque, como tú has dicho ahora hace un momento, el problema es que descarga muchísimas competencias en las comunidades autónomas. De hecho, hay algunas comunidades autónomas que han dicho que no van a aplicar esta ley de vivienda, lo cual ya de por sí me parece un acto de ilegalidad, diría yo, porque una cosa es que las competencias autónomas tengan funciones derivadas de sus competencias constitucionales, y otra es que se atrevan a decir que no van a cumplir una ley estatal de obligado cumplimiento para todo el Estado. Otra cuestión que sí me gustaría matizar es esto del bono joven del alquiler. Me parece que está siendo un bluff, porque en realidad van a poder acceder muy pocos jóvenes a este bono de acceso a la vivienda, que es como lo llaman. Por ejemplo, va a ser imposible para personas que alquilan una habitación, que alquilan un piso compartido, el poder acceder a una vivienda independiente, que es en realidad para lo que debería servir este bono de acceso a la vivienda, este bono joven de acceso a la vivienda, que permita realmente la emancipación de los jóvenes de este país para acceder a una vivienda independiente, cosa que hoy en día es prácticamente imposible. Hoy en día, con la cantidad de sueldos por debajo de los... incluso debajo de los 1.000 euros, ya ni siquiera hablamos de los 1.000 euristas de los que hablábamos antes de la crisis de 2008, sino que hoy en día, con los sueldos que se pagan, es imposible poder acceder al alquiler de una vivienda completa. Me gustaría saber, Raquel, antes de pasar a cómo trata una vez más esta ley de vivienda, los desahucios. ¿Qué opinas un poco de estas promesas con muchas alaracas, pero que al final se están quedando en nada? Bueno, de lo primero que has comentado de las comunidades autónomas, decir que lo que se, la insumisión, ¿no?, que la mostraron ya incluso antes de que se presentara el anteproyecto. O sea, cuando sale la noticia hay una serie de comunidades autónomas, generalmente gobernadas por el PP, aunque también ha habido alguna que ha puesto dudas que no era precisamente del Partido Popular. Se referían a esta ley, hay dos cosas que son como dos novedades, que es por un lado la limitación de los precios de alquiler y luego la potenciación del parque público de vivienda. Para la limitación de los precios de alquiler proponen una regulación a partir de una delimitación de zonas tensionadas, es decir, zonas de ciudades donde suben mucho los precios de alquiler, se determinan unas zonas y allí es donde se va a actuar, ¿no? Se actúa en el mercado, ¿vale?, con una limitación de precios, etcétera. Eso es lo que las comunidades autónomas dijeron que no lo aplicaban. Y te voy a decir una cosa, la ley no dice que lo deban aplicar, dice que es potestativo, o sea, pone por delante el podrán, las comunidades autónomas podrán. Y entonces ya las comunidades autónomas del PP dijeron directamente, pues no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque está usted metiéndose en el mercado, el sacrosanto mercado, la sacrosanta propiedad privada. Y este es uno de los puntos claves. Que bueno, yo quiero decir una cosa. A mí me parece que hay compañeros y compañeras en este gobierno de coalición, pues de Podemos, de Izquierda Unida, que no me cabe ninguna duda de que han peleado y que luchan por defender pues nuestras propuestas, las propuestas que hacemos desde plataformas y desde los movimientos por la vivienda. Pero no han sido muy valientes, ¿no? Deberían haber sido un poquito más valientes y haber concretado más. Porque esta propuesta de la limitación de zonas tensionadas es una propuesta que se hizo ya hace unos años, cuando el gobierno era del Partido Popular, y era pues un intento desde la parte de la izquierda, digamos, no una propuesta desde la izquierda de intentar limitar esos precios de alquiler con una herramienta que dentro de un gobierno del Partido Popular se pudiera hacer. Está claro que es absolutamente insuficiente e inútil. Además, pues va a ser, ya digo, no sé qué la comunidad autónoma podrá hacer. Si no lo hace, si no lo quiere hacer, se van a crear desigualdades entre unas comunidades y otras. Y en todo caso, nada más que limitar precios en unas zonas muy concretas, ¿vale? Esto en relación a lo que has dicho primero. Con lo del bono joven, no está en la ley de vivienda. El bono joven es una cosa que han sacado ahora, que ha salido con el mismo decreto que ha salido el plan de vivienda, ¿eh?, que ha salido publicado el día 18 de enero en un real decreto. Como cada cuatro años sale un plan de vivienda, pues ahora tocaba el del 22-25 y han sacado este bono, que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, es totalmente insuficiente, no va a servir más que para un número muy limitado de los jóvenes que tienen ese problema, no va a resolver, en definitiva no va a resolver. Pero vamos, el tema de la limitación de los precios de alquiler, que es una de las cuestiones ahora importantes, porque los precios de alquiler siguen subiendo, son impagables, ¿no? Pues habría que establecer unos límites, base a un índice y punto, ¿no? Que tuviera que ver con lo que la gente ganamos y ya está, y nada más. Y dejarse de este otro tipo de medidas que no van a solucionar nada y que además lo que decimos es potestativo, es decir, si quieren lo cumplen y si no quieren no lo cumplen. Bueno, estamos escuchando a Raquel Riva, una muy conocida luchadora por la dignidad de las personas vulnerables. Ella ha sido vocera de Stop Desahucios. Aparte, es muy estudiosa todos estos temas. Hay gente que pone el dedo en la llaga y hace algunos comentarios. No, Raquel se va más a fondo. Charla, platica, se documenta muy bien. Lo vamos a escuchar a través de esta entrevista, esta charla, porque con los amigos no se entrevista, se charla. Tú has seguido todos estos reales decretos anteriores. Ahorita, según comentabas tú, a principios de mes, nace el nuevo decreto 2225. ¿Hay alguna mejora de los anteriores decretos o del anterior decreto con este nuevo? ¿Hay alguna mejora que tú veas? Bueno, a ver, sí, el plan de vivienda nuevo. Los planes de vivienda inicialmente hablaban mucho de parques de vivienda, daban dinero, digamos, para la construcción. Luego eso cambió y pasó más a las ayudas a rehabilitación y para el alquiler. Y en este plan, pues hay un par de programas. Uno que es para las personas sin hogar, víctimas de violencia de género, víctimas de desahucio, que es calcadito del que salió durante la pandemia, ¿eh? Una norma que salió durante la pandemia que se supone que daba vivienda a aquellas personas que, pues, que no tenían hogar, que eran víctimas de violencia de género, de abusos sexuales, en fin, y a personas especialmente vulnerables. No se cumplió durante la pandemia y no se va a cumplir ahora. Explicaré por qué. También hay otro programa que es para las personas que tienen vulnerables, ¿no? Para el pago de sus alquileres, ¿no? Por razones sobrevenidas. El resto de los programas son todos muy parecidos a los que había antes y es una continuidad, ¿no?, de los programas que ha habido en los dos últimos planes de vivienda. La experiencia que tenemos aquí, pues la que tenemos en Aragón, el anterior programa, hasta que se puso en marcha las ayudas de alquiler, aquello fue un dolor, o sea, fue un parto completo, porque, ojo, los planes estatales luego tienen que hacerse un convenio con cada comunidad autónoma, los pagos son compartidos, 70% lo paga el Estado, 30% lo pagan las comunidades autónomas, pero si no paga la comunidad autónoma, el gobierno no te da, o te va restando en función de lo que tú pones. Luego hay que ver qué capital van a poner, ¿no? Qué cantidad de dinero hay, que eso no lo sabemos todavía, ¿eh? Sabemos lo que ha salido, los programas que hay, que son más o menos los de siempre. No se han cumplido. O sea, el programa este, por ejemplo, que salió durante la pandemia, ¿tú conoces algún sin hogar que hayamos ido al gobierno de Aragón, le hayamos pedido vivienda en relación a esta orden de vivienda? Tú no, ¿verdad? No. Pues yo tampoco. Y en estos desahucios hemos ido, vamos, con familias enteras que iban a desahuciar y solo atendían a las que tienen ellos con su convenio ese que llevan de toda la vida con el Poder Judicial, que son para los de hipoteca y los de impago de alquiler, y el resto se han quedado fuera. No se cumplen. El problema es muy claro. Necesitamos una ley. Necesitamos una ley de vivienda, pero de verdad. Que empiece diciendo que la vivienda, porque claro, la vivienda se dice artículo 47 de la Constitución. El artículo 47 de la Constitución no defiende un derecho fundamental. O sea, la vivienda no es un derecho fundamental. Es un derecho, pero no es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Pues que va sometido a una regulación y tal. Hay otro derecho que es el de la propiedad, el artículo 33, que ese sí que está muy regulado. De ese tenemos, wow, por los siglos de los siglos, la ley hipotecaria, la ley de arrendamientos urbanos y 20.000 leyes, ¿no?, que regulan el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, ninguna. Por eso era necesario. ¿Y qué era lo primero que tenían que haber dicho? Pues que la ley de vivienda, pues que la vivienda es un derecho subjetivo, el derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque es la única manera que tú puedas reclamar ante un juzgado ese derecho. Mientras la vivienda no se considere así, mientras no se le dé esa consideración, que esta ley no se la da, pues entonces tú, mientras tú no lo puedas reclamar a la administración, te va a servir de lo mismo. Mira, te pongo un ejemplo. En Aragón hay una ley que la ganamos las plataformas de lucha por los desahucios en el año 2015. Primero fue un decreto en 2015 y luego fue la ley 10/16, que tiene un artículo estupendo, el 19, que dice que los poderes públicos proveerán de una vivienda a todas aquellas personas vulnerables que vayan a ser desahuciadas. Ven, hipoteca, por alquiler, por precario, por ocupación, por lo que sea. No se ha cumplido y no se cumple. O sea, para que una ley se cumpla, tiene que ser que tú la puedas reclamar ante un juez, ¿vale? Que ese derecho sea un derecho real. Esta ley, yo es lo primero que diría, es una ley. Y luego está la situación que tenemos, que si quieres también podemos hablar de ella, ¿no? Porque claro, el otro punto que tiene este anteproyecto de ley, que es el del parque público de vivienda, pues nos lo fían larguísimo, larguísimo, larguísimo en la ley. Aparte que lo mismo, no concretan, ¿no? Pero pues hay mucho, va a ser a base de promoción, a base de construcción, mucho, ¿eh? Una gran parte, eso es va para largo. Y eso en un país donde hay viviendas vacías para aburrir, ¿no? Porque ten en cuenta que ha habido más de 1 millón de desahucios, más de 1 millón de personas que se han ido de sus hogares, ¿eh? Y los bancos, los grandes propietarios de estas viviendas, se las han ido quitando a fondos buitres. La Sareb tiene todavía en su parque cerca de 60.000, ¿no?, propiedades. Yo qué sé, deberíamos tener un parque público, ¿no?, con los 65.000 millones que no vamos a recuperar de los que le prestamos a la banca. Y con la Sareb, que se supone que ahora es nuestra, deberíamos tener un estupendo parque público de vivienda, o partiendo de allí y de otras muchas cosas, ¿no? Como movilizando toda esa vivienda vacía que hay en nuestras ciudades. Pero no va por allí, no va por allí. Desgraciadamente no va por allí la ley. Quisiera decirle algo, señora, aportar acerca de lo que dice sobre la ley de vivienda. La Constitución dice una cosa muy interesante, que lo hemos escuchado, pero lamentablemente salen artículos cada cierto tiempo, cada año, pero lamentablemente se ha puesto como una oferta de precio en el mercado. Entonces, hay personas que no pueden tener acceso a eso, y como dice usted mismo, es algo en contradicción, porque hay viviendas que están vacías, que las han tomado, y que gente que han sido desalojadas de sus viviendas. Pero sin embargo, no se pueden tocar esas viviendas vacías. Bueno, la vivienda es un bien social, y la ley empieza diciendo además que es un bien social, pero también dice que también es un bien económico, ¿eh? O sea, este anteproyecto de ley les da a todos los lados, ¿no? Por un lado, habla de la función social de la vivienda, dice que es un bien social, pero por otro lado, dice que también es un bien económico por su construcción, su gestión, etcétera, etcétera, ¿vale? En mi opinión, la vivienda tiene que cumplir una función social y nada más. Es lo que debería cumplir. ¿Qué pasa? Pues que no toca temas, esta ley de vivienda, por ejemplo, que no toca. Pues no toca la ley hipotecaria, en absoluto. Las plataformas de antidesahucios ya en el año 2013 presentaron más de 1,5 millones de firmas pidiendo la dación en pago. La dación en pago, es decir, que tú, si te quitan tu vivienda, ¿vale?, que con eso ya quede pagado. Porque en este país hay que decir que es de los poquitos, creo, no sé si es el único, pero es de los pocos, en los que tú pierdes tu vivienda y encima te quedas con una deuda, ¿vale? Entonces, esta ley debería de entrar allí y decir que ya quedara esta propiedad que tú pierdes, quedara como garantía de pago y que la gente que pudiera empezar de nuevo. De esto no toca ni habla la vivienda hoy en día, y el PSOE lo sigue manteniendo así. Es un bien económico y se sigue siendo como una cuestión de mercado, ¿no? Entonces, claro, mientras sea así... Disculpe, señora, lo veo algo paradójico. Voy a leer un pequeño informe nomás, que es aquí, en la biblioteca, que dice: el Consejo de Ministros del Gobierno de España última la aprobación de la Ley de la Vivienda 2021. Esta normativa introducirá varias novedades importantes en el sector inmobiliario, afectando tanto a grandes como a pequeños propietarios. Si quiere conocer de esta nueva ley de vivienda, sígase informándose. Por ahí se dice que se da un grito de esperanzador, pero como usted lo dice, se ve algo contradictorio. A ver, nosotros, todo el mundo estábamos esperando esta ley. Estábamos esperando esta ley de verdad, en serio, porque nos creíamos que podía salir algo, en fin. Pero no, la verdad es que ha sido un jarro de agua fría. Ha sido un jarro de agua fría, pero por lo que os explico al principio, porque no da herramientas, no desarrolla, no concreta, y luego se deja muchísimas cosas. Y como usted lo dice, me dijo antes de empezar, que tenía también bastantes vertientes en todas estas cuestiones. Que se dice, ¿no? O sea, el precio de alquiler para grandes propietarios, bonificaciones para pequeños propietarios, ayuda de alquiler para jóvenes, quien puede beneficiarse, qué sucede con la vivienda de alquiler social con la nueva ley del 2021. Bueno, pues es lo que os he dicho, que no concreta. Las modificaciones, en lo que se refiere a leyes, modifica exclusivamente la ley de enjuiciamiento civil. Con el tema de los desahucios, ¿no? Que con el tema de los desahucios es tremendo, ¿eh? Modifican la ley de enjuiciamiento civil, pero siguen sin prohibir expresamente los desahucios en abierto. Esos que se señalan sin saber el día, ¿no? Que llega el juez y dice, pues si ustedes se tienen que ir, si en 15 días no se han ido, en cualquier momento se señalará el desahucio. Entonces, de repente, un día está alguien por la mañana, se levanta de la cama, llaman al timbre y es que te vienen a desahuciar. Esto es una barbaridad. Y además esto ya les han dicho desde Naciones Unidas que no lo pueden hacer. Se mantiene sin protección a las personas que viven solas, ¿no? Que esto debería de estar también prohibido. Entonces puede ocurrir que personas de 80 años, como ha habido, vayan a la calle, ¿no? No es vinculante para los tribunales la modificación, el juicio de proporcionalidad. Naciones Unidas les dijo que los juicios tenía que haber un juicio de proporcionalidad, es decir, valorar primero el daño que se causaba frente al bien que estaba allí. Por ejemplo, en entidades financieras van a recuperar una vivienda, resulta que vive una familia con niños o con una persona enferma, etcétera, ¿no? O que están en unas situaciones económicas terribles. La ampliación a 2 y 4 meses en el plazo para que la administración encuentre una alternativa habitacional. final, que solo han aumentado, antes eran 1 y 3, ya era de risa antes, ¿por qué? Pero qué alternativa habitacional si no hay, ¿no? Si es que no hay viviendas en el parque público. Entonces, si tenemos el parque público más ridículo de toda Europa, ¿no? Una proporción ridícula, pues lo amplían a 2 y 4 meses. Es como mínimo es una tomadura de pelo, ¿no? La verdad. Porque además ya ellos mismos reconocen en el preámbulo que el parque de vivienda es insuficiente, que no sirve, etcétera. Y luego hay otra modificación que se hace en la ley de arrendamientos urbana que tiene que ver con esto que he explicado antes de la delimitación de los precios de alquiler por las zonas tensionadas. Eso es lo único que se modifica, pero no toca otras leyes importantísimas ni da herramientas. En la ley hipotecaria debería tocarla, no puede ser que estemos como estamos todavía, ¿no? Es que no hemos hablado de la situación que hay, pero a pesar de la pandemia, en el año 2020 los juzgados de este país recibieron 53.911 solicitudes de desahucio y se ejecutaron 29.406, esto a pesar de los meses de inactividad judicial que hubo, ¿eh? Y las medidas de protección. Pero es que luego, en el 21, aumentan las medidas de protección y se aumentan para todos los tipos de unidades familiares, incluidos los de los ocupas, ¿no? Pues en los 9 primeros meses, porque no tenemos dato de los 3 últimos meses, porque estoy dando datos del Consejo General del Poder Judicial, ¿eh? En los 9 primeros meses del año 21, los juzgados recibieron 49.095 solicitudes de desahucio. Y a pesar de estas medidas, se produjeron 31.195. Falta el tercer trimestre. O sea, cuando metamos el tercer trimestre, pues estaremos en las mismas cifras que estábamos años anteriores. O sea, estas medidas, que son algunas de las medidas estrella que ahora se colocan en el nuevo plan de vivienda, que no en la ley, está claro que no resuelven. Siguen sin resolver. Por no hablar del número de personas sin hogar. Que sepamos y que tengamos contabilizadas son 32.000 las que hay en este país. Entonces, bueno, hay que situarse, ¿no? Y situar en los precios de alquiler siguen al alza, están recuperándose el mercado inmobiliario y sube al alza también los precios de la vivienda. Y esto que pasaba antes, esto no se sabe, ¿no? Esto es una cosa que no se sabe, parece que no existen los desahucios porque ha cambiado el foco, ¿no? Ahora, así como antes sí, se nos sacaban en los medios, salía lo que había, ahora cuando se habla de desahucios o de viviendas se habla solo de los ocupas, que además son siempre delincuentes, ¿eh? No son ocupas aquellas personas que no tienen más remedio que darle una patada a una puerta, como si fuera muy divertido tener que dar una patada a una puerta para poder vivir, sino que son delincuentes, ¿no? Entonces, claro, ha cambiado el foco, ahora estamos en esa situación y no en los desahucios. Pues sí, desahucios sigue habiendo muchos y esta ley no los resuelve. Por lo que he dicho, porque no garantiza, porque no trata la vivienda como un derecho subjetivo, es decir, exigible ante un tribunal. Porque no pone las herramientas ni los mecanismos para su desarrollo, porque fía todo a las comunidades autónomas. Como sabemos que las comunidades autónomas, pues bueno, cada una tiene sus leyes particulares y bueno, yo os he comentado de la ley de aquí que no se cumple, por ejemplo, que es más garantista incluso que esta, y no se cumple, ¿no? Y luego está, pues, las diferencias que se crean entre unas comunidades y otras, ¿no? No se establecen los criterios de la vulnerabilidad. Esta ley, por ejemplo, establece criterios de vulnerabilidad cuando modifica la ley de enjuiciamiento civil, que no tienen nada que ver con los criterios, por ejemplo, que se aplican aquí en Aragón. Son criterios que ya nos gustaría que se aplicaran aquí. ¿A qué están aplicando para especial vulnerabilidad el 1 y medio? El 1 y el 1 y medio ya, si tienes muchos hijos o tienes algún enfermo, del IPREM. Y estamos hablando del IPREM, que es, pues imagínate, no es que haya que ser pobre, hay que ser pobre de solemnidad, ¿no? Que el IPREM está en 579 euros este año, ¿eh? O sea, alguien que gane más de 579 euros ya no es vulnerable para Aragón, para dar una vivienda. O sea, cuidadito. Si tienes hijos, ya te pones en los 700 y pico, o en los 800. Entonces, bueno, pues la cosa no está nada fácil, la verdad. Javier. Sí, a ver, yo coincido, voy a intentar ser breve porque hay que pasar al siguiente invitado. Tres cosas rápidas. Una, es increíble que todavía el tema de intentar crear un parque público de viviendas se siga pensando en promociones cuando la Sareb ya es nuestra, por un euro. Hemos absorbido 36.500 millones de deudas, así, por la cara, Nos les hemos librado a las antiguas cajas y a los antiguos bancos al rescate bancario y resulta que las 60.500 viviendas que nos quedan, pues no sé qué va a hacer el gobierno del Estado con ellas, porque son nuestras, son públicas. Me parece surrealista intentar pensar en promociones cuando tenemos a disposición del Estado 60.500 viviendas vacías que hoy en día son del Estado español. Así de claro lo digo. Dos, hay una cosa que me preocupa mucho, Raquel, no tiene nada que ver con la ley de vivienda que estamos debatiendo, pero es muy preocupante. El 28 de febrero se acaba el plazo dado, la extensión dada por el gobierno para el stop a los desahucios de personas vulnerables. ¿Se sabe algo? ¿Qué va a hacer el gobierno a partir del 1 de marzo de 2022? Pues ¿vamos eso a volver otra vez a los desahucios de personas vulnerables? Pues mira, ¿el gobierno ha dado un paso hacia adelante para hacer algo? Porque a día de hoy estamos muy preocupados por las elecciones en Castilla y León, por sacar la reforma laboral, pero nadie en el gobierno ha dicho nada de ampliar el plazo de medidas cautelares de suspensión de los desahucios de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social. A ver, ese tema te preocupa a ti y nos preocupa a todas las personas que estamos trabajando en los movimientos sociales. Y cada vez que ha llegado un plazo, porque lo han ido prorrogando varias veces, cada vez que iba llegando el plazo temblábamos. Nuestra plataforma es una plataforma pequeña aquí en Zaragoza y tenemos alrededor de 50 familias que están ahí pendientes nada más de que el día que lo levanten, con los juicios terminados, y se van a la calle. Y se van a la calle, y te lo digo que se van a la calle porque aquí en Aragón el gobierno de Aragón no tiene vivienda, así de claro. Donde realojar a estas familias. Parece ser que no iban a prorrogarlo hasta que se aprobara la ley. O sea que yo casi estoy deseando que no se apruebe la ley. Primero, porque me parece que no es suficiente, y segundo, porque el día que la aprueben lo tenemos clarísimo, vamos, que van a empezar los desahucios uno detrás de otro, así como lo oyes. Y efectivamente las haré, les hemos regalado a los bancos. Les hemos perdonado 65.000 millones, ahora 35.000 más, y luego, ojito, que si tienen pérdidas también les tendremos que pagar, ¿vale? Además, eso además. Bueno, pues estamos despidiendo ya a nuestra invitada de lujo, pero hablaste tú de la ley hipotecaria que no se ha tocado. ¿Qué se debería de tocar en tu conocimiento para mejorar la situación de la gente vulnerable? Bueno, pues habría que tomar medidas dentro de la ley hipotecaria para evitar el sobreendeudamiento de la gente. Eso sería la dación en pago. Y la limitación en los procedimientos de ejecución hipotecaria al bien hipotecado. Es decir, que si tú te pierdes la vivienda, lo que he dicho antes, este bien que tú has perdido sea suficiente garantía y no tengan que quitarte, además de quitarte la casa a ti, quitársela a quien ha puesto el aval, que puede ser tu madre, tu padre o un familiar, y además te quedes con una deuda. Eso así, y luego habría que dotar de una mayor efectividad el derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Hay un decreto legislativo en la ley concursal, ¿no? Y habría que dotar a la gente, o sea, de una mayor efectividad para que entraran muchísimos más supuestos de los que entran, porque esta ley de segunda oportunidad realmente fue más para los promotores que para las personas que tenían problemas. Esto yo creo que sería básico y fundamental. Y en la ley de arrendamientos urbanos habría que meter legislar un índice, una limitación de los precios con un índice. Un índice que se regulará en función también de los ingresos de las medias de la población. Eso en un Estado social de derecho, porque aquí nos olvidamos siempre que estamos en un Estado, el Estado español se define, ¿no?, como un Estado social de derecho. Bueno, si fuera solo de derecho, pues que es social. Se supone que funciona con criterios de redistribución. Y eso supone, pues bueno, pues que toca que entre todos asumimos esas necesidades, ¿no? Queda mucho que hablar, Raquel, para otro día te volvemos a invitar y ahora pues vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí con nosotros. A ti, Pepe, por invitarme y el día que queráis, porque vamos a tener que hablar mucho de esta ley y de esta situación que se está creando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y déjeme sin nada. religión, quíteme la conciencia con esta canción. Llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Ahora mi casa es como una trinchera. Me veo con mis manos encadenadas, consciente de que aquí no hay quien se mueva. Aún no he perdido la esperanza. La vida se complica y no comprendo cómo he llegado a esta encrucijada. De leyes que dictaron estos necios, los necios que pueden pagar su casa. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción. Llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión. Llévese mis sueños. Ahora tenemos con nosotras a una persona que nació en Milán, es malagueño, canario, escritor, ha publicado 4 libros, activista social, defensor de los derechos humanos, en otros tiempos trabajó en la Guardia Civil, con experiencia en frontera, policía judicial y salvamento marítimo. Fue uno de los que organizaron la concentración del 15 de mayo de 2011 en Tenerife. En los últimos años ha colaborado activamente en la defensa de la dignidad de las personas que menos tienen en Canarias. Como portavoz del colectivo conocido como Plataforma por la Dignidad, estamos con Eloy Cuadra Pedrini. Buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes. Te metiste en política para ayudar a la gente de abajo y llevar las luchas sociales al Parlamento. ¿Habéis conseguido todo eso que en principio esperabais o no ha sucedido así? Pues no, desgraciadamente no hemos conseguido todo lo que se esperaba. Yo en política sí tengo que aclarar que aparte de iniciativas muy alternativas, muy minoritarias que participé, la acción política más seria o la aventura política más seria fue en Podemos. Militaba, estaba en los círculos al principio como un activista más, porque en los círculos de Podemos pues llamaban a los activistas a que participáramos. Y de cuando hubo presentaciones a la Secretaría General de Podemos en Canarias, había 3 candidaturas y me ofrecieron participar en una 4ª candidatura desde Lanzarote, un grupo de Podemos que se estaba formando allí. Era una candidatura de base, de gente de abajo, de activistas y demás. Y me ofrecieron pues encabezar esa candidatura. Yo acepté. Bueno, primero participé en unas preprimarias, y salí yo como candidato a esa Secretaría General, y eso fue, pues, yo creo que es una de las decisiones más malas que he tomado yo en mi vida, porque hicimos una campaña muy buena, pero luchábamos contra 3 diputados del Parlamento, que tenían bastante más peso. Luego, pues, en Podemos ha habido bastante sospechas de fraude en las elecciones internas. Yo creo que ahí algo hubo también, porque no salimos ni siquiera en el Consejo Ciudadano autonómico, que teníamos bastante gente que nos apoyaba, no digo para haber salido de secretario general, pero por lo menos. Bueno, para no enrollarme mucho por ahí, yo era bastante crítico en su momento. La idea mía era hacer de Podemos un instrumento al servicio de la ciudadanía, pegado a la calle, con las luchas sociales, no tan, o sea, desvinculado de lo que digan en Madrid, más autónomo, más volcado con los problemas y las peculiaridades de Canarias. Luego fui muy crítico con muchas decisiones dictatoriales y purgas que hubo aquí, y Podemos lo ha hecho bastante mal. Ha renunciado a prácticamente pues todas las luchas, más allá de unas cuantas políticamente correctas. Y bueno, pues yo he tenido, por hacer eso, o sea, por reclamar a Podemos más implicación con el tema de la vivienda y con tantos temas de los más preocupantes y de los que más afectan a la gente que peor está, pues he recibido críticas, y bueno, no solo de Podemos, sino de todo el entorno de Podemos. Llevo unos años, yo me presenté en 2017 a esta Secretaría General, y bueno, de ese tiempo a esta parte ha sido pues un acoso y derribo por todos los medios, o sea, por todos los medios, de medios de comunicación que ellos controlan en Canarias, boicot total, de colectivos sociales, títeres que ellos manejan, desde ataques por todos lados, hay insultos a lo personal, en fin, un horror, un horror. Y bueno, pues eso es lo que tengo que decir de mi experiencia, en este caso en Podemos, que no llegó a mucho, pero sí me ha pesado, porque tampoco tenía yo un interés especial. Me ofrecieron liderar esta plancha, y lo que vino después pues ha sido todo represalias y venganzas, y en fin. Algo de ello nos contó tu buen amigo Lolo. Me acompañan en esta entrevista pues Javier desde Vigo, están una compañera aquí que también se ha quedado, y hemos estado hablando de la ley de vivienda, Raquel de la Riva, está Jesús y Peña. Te paso ahora pues a ver si Javier te quiere preguntar algo. Sí, buenas tardes, Eloy. Lo primero, solidarizarme contigo por todas las críticas que has recibido, que ya nos contó nuestro buen amigo Lolo, como bien ha dicho Pepe. Críticas, o sea, no solo por parte de Podemos, sino curiosamente también por parte de ciertos elementos del nacionalismo canario de izquierdas, que por eso de haber nacido en la península y haber sido guardia civil, pues te ven con malos ojos, como si haber nacido en la península y haber sido guardia civil, cuando hay diferentes sensibilidades hoy en día en la Guardia Civil, pues fue un delito. Yo siempre he dicho que cuando los derechos sociales se envuelven en las banderas de los territorios, los que pierden son las causas sociales, curiosamente. Totalmente. Siempre. Eso lo tengo claro. Por otro lado, Eloy, hay una cosa que además he hablado antes con la compañera Raquel, porque tú eres escritor, activista social, y además escribes varios artículos en diversas webs de defensa de derechos sociales. Una de ellas es Versus Sistema, y el pasado 18 de enero escribiste un artículo muy, muy comprensivo y que además recomiendo su lectura, sobre precisamente el tema de la Sareb, que hemos hablado, repito, hace escasos minutos con Raquel. El artículo se llama "Hoy la Sareb pasa a ser pública, ¿a qué espera, señor Torres?". El señor Torres es el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. A mí me gustaría saber tu opinión, aunque, bueno, leyendo el artículo se sabe tu opinión, pero sí nos gustaría un poco que nos resumieses un poco cuál es tu opinión sobre que este parque que se nos ha, de repente el Estado ha absorbido toda esta cantidad de deuda, resulta que no se va a utilizar para lo que se debería utilizar, que es hacer un parque social de vivienda pública. Pues sí, eso es otro robo más que nos van a hacer a la ciudadanía española. Es lamentable que no haya ya un movimiento grande en toda España reclamando que estas viviendas se pongan en alquiler social, porque hay que recordar que esto fue una jugada del señor de Guindos y Rajoy en su momento, en el año 2012, para salvar a los bancos toda la deuda que tenían de los impagos, de las hipotecas que habían firmado y que la gente se quedó sin poder pagar y demás. Pues para salvarlos se inventaron esta historia. De Guindos nos dijo en su momento que no habría repercusión para las arcas públicas, porque para nada, que esto se vendería. Ahora, 10 años después, nos dicen que no, que el Estado tiene que absorber esta deuda, nada menos que 36.000 millones de euros, que se dice pronto. Y lo peor es que, sabiendo que ahora el Estado es el propietario de todas estas viviendas, que son 144.000 activos, entre viviendas, terrenos y demás activos inmobiliarios, de esos 144.000 es de suponer que muchísimos serán viviendas. Aquí en Canarias, según la propia página de la Sareb, son 796 viviendas. Entonces, lo triste y lo lamentable es que el PSOE esté diciendo que no, que bueno, que no tiene intención de sacarlas a alquiler público, que quiere recuperar el dinero y lo va a vender, pues la venderán mal vendida a fondos buitre y a capital extranjero y a bancos para que sigan pues quitando vivienda en España, apoderándose de vivienda en España para especular y para empobrecernos a todos aún más. Pues eso es mi llamada en ese artículo, es vamos a ver, señor Torres, que tanta falta de vivienda hay en Canarias, que tenemos de 7-8 desahucios al día de media mantenido ya de hace un par de años, que la mayoría son de alquiler, por gente que no puede pagar el alquiler, que se quedó en el paro. Entonces, ¿a qué esperan para ponerse manos a la obra y presionar de la manera que haya que presionar para que, vale, es una deuda que acumula el Estado español, pero bueno, de un 117% de deuda a un 120%, un 3% más, creo que vale la pena si es para sacar al mercado pues 100.000 o ciento y pico mil viviendas vacías que ayudarían a muchísima gente. Aparte que bajarían considerablemente el precio medio de la vivienda, porque al inyectar tanta vivienda en el mercado habría menos oferta y en teoría pues bajaría el precio medio. Entonces, lo triste es que no hay, bueno, Podemos en este caso, que antes he hablado mal de ellos, de lo que me hicieron, Podemos sí está reclamando que este parque pase a alquiler social, pero lo reclama con la boca pequeña, no quiere molestar, como hace todo Podemos, especialmente desde que se fue Pablo Iglesias, pues sin molestar. No vaya a ser que alguien le eche la bronca y entonces, pues así estamos. Eso es lo que... Y si no hay una fuerza que presione en este sentido a nivel ciudadano, a nivel plataformas, a nivel partidos, a nivel, pues difícil lo veo. Y cuando hay corrientes ya que van en sentido contrario, en Andalucía, por ejemplo, han excluido a las familias Ocupa de las listas de demandantes de viviendas por 5 años. Pues en Madrid también están legislando en contra de la ocupación y esto va a ser una cadena de criminalización continuada desde la gente pobre, pues tenemos la batalla perdida, desgraciadamente, porque es la batalla de la opinión pública, de que la gente entienda que la vivienda es un derecho, no un lujo, y por ahí vamos. Radio Escuchas. Es lo que puedo comentar, sí. Bueno, tenemos una muy buena entrevista con una gente que conoce el tema que estamos hablando, el señor Eloy Cuadra. También informarles a los compañeros, a la gente que nos está escuchando, que estaba en el programa Con la Casa en la Mochila, en el 101.8 de la FM. Pero este activista, hoy radicado en Canarias, inclusive vilipendiado por lo que hemos escuchado por los nacionalistas canarios o cosas por el estilo, ha escrito algunos libros, porque también a veces una entrevista no es suficiente para entender el mensaje que pueden dar las personas a las que entrevistamos. Nos gustaría que nos dijeras qué libros has escrito y dónde los podemos encontrar. Bueno, con relación a lo que han comentado de los nacionalistas de izquierda, bueno, lo explico un poco. Yo es que políticamente creo que en Canarias falta especialmente eso, falta un partido de izquierda de corte independentista, pues al estilo Esquerra Republicana o Bildu o el BNG, porque en Canarias hay mucho sentimiento nacionalista, es la tercera comunidad, y falta eso, no está ese partido. Entonces yo he intentado hacer un poco de conciencia sobre eso y he intentado participar en algún movimiento que surge ahora en este sentido, y lo que me han dicho es que los peninsulares, ¿a dónde van aquí a hablar? Que esto es de los canarios. Y luego, lo de haber sido guardia civil, pues tampoco es que guste mucho, aunque hace ya desde 2004 que dejé la guardia civil, o sea que sí, llevo muchísimas luchas y muchas denuncias contra el sistema. Si soy un infiltrado de la guardia civil, como dijeron en su momento, disimulo bastante bien, la verdad. Pero bueno, eso es lo que quería aclarar en ese sentido. Es lamentable, pero en estos tiempos es complicado ser extranjero y ser peninsular en Canarias, pues también en cierto modo es ser extranjero. No quiero yo decir que aquí haya xenofobia ni nada, pero en algunos círculos no se ve muy bien. ¿Y los libros que has escrito, caballero? Los libros, pues empecé con una novela en el año 2003, una novela sobre inmigración, porque yo estuve muchos años en las patrulleras cogiendo inmigrantes. La novela pues fue prologada por José Saramago, el premio Nobel, porque estaba enfrente de donde yo estaba, en Lanzarote, se lo mandé y le gustó. A partir de ahí, pues tuve bastante notoriedad, por lo menos aquí en Canarias. Y después de este libro he publicado 3 más, un ensayo en el año 2010. Previamente había hecho un recopilatorio de artículos en el 2008. Este ensayo se titula Un ensayo sobre la violencia en las fronteras de lo humano. Es el que más satisfecho me ha dejado. Es un estudio bastante extenso de psicología, sociología, estudios periodísticos, entrevistas, vinculado a mi experiencia en la frontera, como guardia civil y después, muchos años después, como activista social en defensa de los derechos humanos, de las personas migrantes. Y bueno, en algunos aspectos me adelanto a lo que estamos viviendo hoy, anticipo algunas cosas. Bueno, ese libro pues también estuve presentándolo por muchos sitios de España, no solo Canarias. Lo último es un relato juvenil que publiqué hace 2 años y ahora trabajo en otro ensayo, que estoy precisamente ahora volcado y espero terminarlo en unos cuantos meses. Y esa es mi trayectoria, aparte de infinidad de artículos de opinión. Tengo poesía escrita, tengo relatos cortos, unos cuantos que no he publicado todavía, y bueno, algún día. Pero claro, con tanto activismo social, porque llevo casi 20 años, pero los últimos desde 2011 hasta la fecha ha sido sin parar. Y no he podido dedicarle el tiempo que quisiera a la escritura, porque para escribir hay que estar volcado al 100%, y si estás con la mente puesta en 20.000 problemas de familias y de denuncias y de luchas, pues es complicado. Y encontrarlo, pues, en la librería Agapea, que tiene por internet, es tan seguro, que tiene distribución en muchos sitios de España y tiene por internet. Yo sé que está en la Casa del Libro, también están. Quiero recordar que estaban, y bueno, pues por internet se encuentran en muchas librerías que tienen distribución online. Eloy, tú dices en uno de tus ensayos que te adelantaste a cosas que están aconteciendo. Rapidito, ¿me podrías decir qué se trata? Bueno, pues yo lo escribí en el año 2009, lo publiqué en 2010. Yo ya en ese ensayo hablaba de la desafección política, que por entonces pues no era tal. Ahora pues eso se ha cumplido. Y bueno, se ha cumplido la alienación del ser humano, el desastre tecnológico que nos lleva a cada vez a aislarnos más. Yo reflexionaba sobre todo eso en aquellos tiempos y lo que la realidad nos ha demostrado es un aumento de todo eso que ya empezaba a apuntarse. El culpar al pobre, la palabra porofobia, que surgió como tal, fue palabra del año en 2017, creo, en un libro que sacó Adela Cortina, reflexionando sobre el tema. Yo ya incidía en este culpabilizar al pobre en el año 2010, sin esa palabra, porque todavía no se había acuñado el término, pero tengo capítulos hablando de cómo se culpabiliza al pobre por ser pobre, se le penaliza, y bueno, pues por ahí pues quedé bastante contento por la parte de la aceptación que tuvo el libro y por todos esos aspectos que de alguna manera pues me adelanté. Que no es nada tampoco de mucho mérito, porque cualquiera que estuviera un poco puesto en la realidad social y política lo podía ver, pero bueno. Ahora te va a hacer una preguntita nuestra compañera Raquel. Bueno, mira, sí, apuntar una cosa, Eloy. Yo creo que has dicho una cosa bien interesante, ¿no? Cuando hablabas del tema de lo de la Sareb y lo que hacía el gobierno y esas cosas, ¿no? Yo le apuntaba antes. Yo creo que los compañeros y compañeras que están en el gobierno deberían ser un poquito más valientes porque se ganarían el apoyo de los colectivos. No sé lo que opinas tú al respecto, pero aquí también estamos muy cansados de estar trabajando todos los días. Hay un agotamiento de estar todos los días peleando para resolver cosas, problemas concretos, sin ver que se produzcan cambios legislativos o grandes cambios sociales, ¿no? Y yo creo que sí que tendrían el apoyo de los grupos y de la gente que estamos en la calle peleando todos los días. No sé si tú opinas lo mismo. Pues sí, opino lo mismo. Yo creo que se ha perdido, o sea, con Pablo Iglesias fuera de la política, y yo no he sido muy pablista, lo tengo que decir, porque aplicó una jerarquía vertical, que yo soy contrario a eso, y se metió en muchos charcos, era muy chulo, y es muy chulo, pero al margen de eso era bastante cañero en muchos aspectos, se mojaba mucho en muchos temas, y ahora pues se ha perdido esa beligerancia que él mostraba, y no hay un sustituto, ahora todos son políticamente correctos, y yo creo que ahora, bueno, las estadísticas se están viendo, Podemos está bajando, no está subiendo. ¿Por qué? Pues porque mucha gente no ve que esté defendiendo las causas de los que peor están, y desgraciadamente Vox está recibiendo pues gente que estará recibiendo de Ciudadanos y del PP y tal, pero está recibiendo también gente que son pobres o que son proletarios, que son obreros, que son parados, que se han visto abandonados por quien en teoría, que en teoría son las izquierdas más a la izquierda del PSOE, toda la vida de Dios han estado defendiendo a los trabajadores, a los desempleados, pues ante ese abandono se están tirando al populismo de derecha y de ultraderecha, que pues eso es culpa en parte de, yo lo veo así, en parte de esa renuncia. Efectivamente. Sí, Por estar en el gobierno, por seguir ahí en la teta, pues lo que está pasando es que están perdiendo, y a ver qué pasa dentro de 2 años cuando haya elecciones, a ver, y como entren PP y Vox con algún apoyo puntual, nos vamos a alucinar. Algunos de nosotros igual nos tenemos que ir de España porque nos vendrán a buscar, o sea, esperemos que no, pero... Y todo esto va a ser culpa de esta renuncia, de esta traición a la lucha de estas izquierdas alternativas, no decimos el PSOE. Pero bueno, ahí ahora tenemos la esperanza de Yolanda Díaz, pero ella sola, mucho me temo que no va a ser suficiente. Bueno, ahí tenemos que estar también el resto de las fuerzas, ¿no?, y de los movimientos, yo entiendo. Bueno, tengo que hacer de malo, el tiempo en la radio es lo que es, y se nos ha quedado muchísimas cosas para hablar el hoy. Te emplazamos para otro día con un poquito más de tiempo. Es un placer tenerte con nosotros y haber escuchado todo lo que nos has dicho, y esperamos contar contigo en otra ocasión. ¿Qué te parece? Pues sin problema, yo encantado. Muchas gracias y saludos a todos por allí. Pues, Zaragoza estáis, ¿no? Sí, en Zaragoza. Alguna vez estuve. Pues muchísimas gracias, Eloy. Gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.